Dios nos levantó y nos dijo, ya pueden arrancar. Y ya hemos dado varios seminarios, ya salimos de la ciudad y gracias a Dios ya salimos por primera vez del país también, mostrándole a ustedes que sí se puede ser verdaderamente libre. Y que hoy mi vida, hoy soy profesor de inglés británico, ya, buen ciudadano, estoy levantando mis dos hijitos, ahí está mi esposa Sonia, que fue la que les dio la bienvenida a la entrada. Ella más adelante va a tener su parte hablando de su testimonio, de todo su dolor y toda su victimización. Mis dos hijos, el mayor, David Andrés Garzón, cumplió 10 años, y Juan Daniel Garzón, que tiene 8 años, va a cumplir 9 en junio. Hoy somos una familia que puede decir, no perfecta, para nada, y por favor no me vaya a poner un rótulo ni ponga los ojos los perfectos. No, quizá cometemos más errores que ustedes. Pero la clave no es tanto el error, sino reconocer y decir, yo quiero cambiar, ¿qué hay que hacer, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me estoy equivocando? Pero les digo, sí se puede levantar una familia diferente. Sí se puede. Y por eso esto se llama verdaderamente libre. Este seminario está basado en el versículo Juan 8:36, que dice, así que si el Hijo, o sea Jesús, los libera, serán verdaderamente libres. Si hay una verdadera libertad es porque hay una, ¿alguien que me lo diga? Si hay verdadera libertad, ¿hay qué? ¿Falsa libertad? ¿Sí o no? Si no, ¿para qué menciona? Ahí diría entonces nada más, para que sean libres, si hubiera una sola libertad. Ahora, si hay una sola verdadera libertad, pero es que hay muchas libertades. Le voy a dar el ejemplo. Un drogadicto es abstemio porque ya salió del centro y lleva 10 años sin consumir. Hay una gran diferencia en ser abstemio a ser verdaderamente libre. ¿Me hago entender? Entonces una persona puede ser abstemio. Ay, yo ya no hago esto, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no esto. Y yo le puedo decir con toda autoridad, todavía no eres libre. Todavía no eres libre. Entonces hay una verdadera libertad, el mismo Jesús lo dijo, si Jesús es el que los libera, van a ser verdaderamente libres. O sea que su libertad depende ¿de qué? De una relación con Jesús, de un proceso con Él. De eso depende su libertad. Por eso no depende ni de iglesia ni de religión. Y perdóneme que sea tan insistente, pero es que eso a veces se nos mete y eso no nos deja crecer. Que andamos con un miedo, una fobia a iglesias, a esto, a curas, fobia a pastores, de todo, y nos perdemos de lo mejor de Dios. No, deje a un lado sus temores y tíresele en los brazos. Digo, si hay verdadera libertad, yo quiero esa verdadera libertad. Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, si es verdad, si es posible, cuando se hacen las cosas correctamente, cuando se hace a la manera de Dios, cuando empezamos a aplicar los principios, como Él dice, usted puede llegar a ser verdaderamente libre. Ahora, lo triste, esa verdadera libertad, créame, todo el mundo la está buscando. Y es todo el mundo, que no se han dado cuenta es otra cosa, pero el drogadicto está buscando esto en el bazuco, el drogadicto está buscando esto en el alcohol, el que es muy adúltero está buscando esto en el adulterio, en el pecado sexual. El ser humano anda buscando la verdadera libertad, lo malo es que la ha buscado en el lugar equivocado, con la persona equivocada o en las formas equivocadas. Yo le hago entonces hoy a usted una pregunta. ¿Dónde o cómo ha estado buscando su libertad? ¿Dónde o cómo? Piense por un momento. ¿Dónde o cómo ha estado buscando su libertad? Usted dirá, ah, yo no soy esclavo de nada. Lo mismo le dijeron a Jesús. Pero la Biblia dice que el que está en pecado, sea el que sea, es esclavo. Es esclavo. Así que, así usted me para y me diga, oh, así hay personas que me han parado, yo nunca metí droga, yo también me dejó mi papá y yo fui abusado, yo nunca me fui a las drogas, yo nunca hice esto, yo nunca. Entonces yo les digo, ¿alguna vez ha dicho una mentira? ¿Piadosa? Ah, sí, usted es esclavo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos hizo para ser dependientes de Él. Y si usted no depende de Dios, va a depender de cualquier cosa, de cualquier persona, o de cualquier evento, de cualquier lugar. Entonces yo le pregunto, ¿dónde o cómo ha estado buscando su libertad? Usted debe cuestionarse eso. ¿Dónde o cómo ha estado buscando su libertad? Vamos entonces a entrar ahora a esta primera lección. Ok. Entonces vamos a entrar ya en materia. Les doy un consejo a los que compraron el manual y los que están tomando notas, si me lo quieres recibir, con todo respeto. Cierre el manual, no tome notas. Le voy a decir por qué, no es por nada. Si lo quiere hacer, hágalo. Le voy a explicar por qué. Porque yo necesito que usted me reciba en su espíritu. Y su alma, que es donde está la mente, las emociones y la voluntad, se le va a ir tiqui tiqui tiqui tiqui y no va a estar recibiendo en su espíritu, porque el alma bloquea el espíritu. Más adelante va a entender esto. Pero si no quiere, tranquilo, respeto, porque yo entiendo, yo viví eso. Yo no me podía quedar quieto en una conferencia, porque tenía tan, mi alma me gobernaba tanto, que yo tenía que, y yo y era así, ay sí, claro. Entonces lo animo, no escriban, a no ser de que yo cuanto le diga. Va a haber momentos donde yo le digo, abra el manual en la página tal, y ahí vamos a hacer. De resto, todo le queda a usted ahí en el manual, ¿ya? Vívalo. Yo sé que muchos de ustedes son líderes y les gusta ayudar a otros. ¿Quiere que le dé otro buen consejo? Pare, dese este tiempo a usted, deje de pensar en ayudar a los demás. Dese esta oportunidad a usted, diga, ¿a qué me has traído a este lugar? Porque uno está ahí en el seminario, ¡ah! Eso está más bueno para mi tía, ¿te acordás de mi tía? Y es uno, mi tía, ¿no? Mi tía Canuta, con ese problemita que tiene, y nos ponemos ahí a enjuiciar y a decir, ¡ay, esto está más bueno, yo no haber traído a mi novia! No, entonces lo animo, céntrese, dése la oportunidad, diga, ¿a qué me trajiste Dios? ¿Qué es lo que tú quieres revolcar en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres trabajar en mi vida? Que después, tranquilo, va a haber oportunidad para entrenamiento. Mi esposa y yo, si usted quiere, lo vamos a entrenar, le vamos a compartir todo lo que sabemos para que usted nos ayude a ir a restaurar a una humanidad en Armenia, Quindío, Colombia y el mundo que carece y que está dolida. Pero hoy céntrese en usted. Lección 1, lo que Dios quiere darle. Miren este regalo tan lindo acá. Este, si se aguantan completico, lo vamos a disfrutar a lo largo de la semana y usted lo va a llevar el sábado. ¿Le gustaría? Ok. Este regalo, lo que Dios quiere darle a toda la humanidad, de hecho ya lo dio. ¿Qué es? Es lo que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, lo que Él hizo cuando Él nació, desde mucho antes había un propósito. Las escrituras hablan desde la antigüedad de Él. Venía, nació con un propósito, vino, cumplió ese propósito, fue a la cruz, murió por usted y por mí, y allí compró con su sangre ese regalo. O sea que sí vale. Aunque se lo quiere dar un regalo, se entiende que yo se lo doy y usted lo recibe. A usted le sale gratis, lo recibe, pero tiene que hacer una acción, estira la mano y lo recibe. Pero el que lo compró le costó. Jesús compró ese regalo para usted cuando se dejó matar en la cruz por voluntad propia, y allí derramó toda su sangre, y ese fue el precio de ese regalo. ¿Ese regalo qué incluye? Incluye salvación, sanidad, libertad y vida abundante. ¿Ya? Y cuando hablamos de sanidad es en todas las áreas. Aquí Dios le quiere enseñar a sanar hasta su bolsillo. Todo, sino que el Dios empieza de adentro hacia afuera. Libertad. Libertad total de cualquier esclavitud, cualquier yugo, cualquier atadura. Vida abundante, créame, vida abundante de adentro para afuera, donde usted se aprende a gozar, así tenga o no tenga. Pero también es vida abundante en lo material y lo financiero. ¿Qué Dios tan integral tenemos? Porque a veces hemos glorificado la pobreza y venimos con una mentalidad, ay no, no hay como cuando usted era pobre, ¿usted qué no se acuerda de los pobres? No. Dios quiere todo ese regalo. Ahora, los dos versículos que están ahí, que me impactan tanto, están resumidos ahí. Yo se los digo. Lucas 4, del 16 al 21. Mire lo que dice, hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, salvación. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, sanidad. ¿Sí o no? A pregonar libertad a los cautivos, libertad. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hablando de Satanás. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esos dos versículos, aunque toda la Biblia habla del regalo, esos dos versículos nos resumen muy bien ese regalo. Y ya vimos que Él quiere traer salvación, que son las buenas nuevas del Evangelio. Sanidad, libertad, vida abundante. ¿Ya? Jesús cuando se paró allí a leer, cuando eso no tenían Biblia, tenían solo los pergaminos del Antiguo Testamento. Y entonces la costumbre que hasta hoy los judíos la siguen, cada sábado en la sinagoga, cada día de reposo, se levantan y cogen una lectura específica que corresponde. Jesús entró a la sinagoga y correspondía esta. Se la pasaron y cuando él abrió, abrió el libro de Isaías 61. Y cuando abrió, eso fue lo que él leyó, porque cuando eso no había el Nuevo Testamento. Y leyó y miró, yo me puedo imaginar la risa de satisfacción de Jesús, de ver el cumplimiento, como decir, para esto he nacido, para esto fue que vine. Yo vine a salvarlos, vine a sanarlos, vine a liberarlos, vine a restaurarlos y vine a darles vida abundante. Eso dijo él, y dijo, y hoy se ha cumplido y es para todos los que quieran. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darle? Todo ese regalo. Muy bien. Lección 2. ¿Qué impide que usted reciba el regalo? ¿Qué es lo que no? Entonces, bueno, si Dios ganó, porque hay gente que le dice a uno, ¿y si Dios existe? Porque los niños del África sí, ¿ah? ¿Y por qué? Dígame, ¿deje así? ¿Es mi canzona? ¿Sí? Entonces le dicen a uno, si Dios existe tal cosa, tenemos que preguntarnos, bueno, si Dios ya hizo ese regalo y es verdad, lo comprueba la historia, lo comprueban los testimonios, la misma Biblia, todo lo comprueba. Si Él ya dio el regalo y es verdad, ¿qué es lo que no nos deja disfrutarlo entonces? Hay cuatro problemas que el ser humano tiene que solucionar si usted quiere disfrutar ese regalo. ¿Ya? Los he representado acá en unas sillas. Problema número uno, falta de salvación. Problema número dos, los pecados de mis padres. Problema número tres, lo malo que me han hecho. Problema número cuatro, lo malo que yo he hecho. Aquí en el dibujito, mira, esos son los bloqueos que tenemos. Esos cuatro problemas están entrelazados. Si solucionas uno y no solucionas los otros, no funciona. Funciona a medias. Ejemplo, si alguien llega y se salva, ay, ya tengo la salvación, Cristo me perdonó, ya no voy para el infierno, tan chévere. Pero resulta que empieza a notar, como me di cuenta yo, un patrón repetitivo en su familia que es exactamente igualito a mi abuelito y así era mi papá. Y empieza a notar un patrón repetido y no lo soluciona, su vida va a ser frustrada aunque está con Dios. ¿Me hago entender? Si no soluciona el problema 3, que es lo malo que nos han hecho. O sea, ¿nos han hecho daño alguna vez? Claro, tenemos dolor, amargura, resentimiento. Si no lo soluciona, créame, así usted esté con... De hecho los hay personas en la iglesia, sea católica o cristiana, amargados. Porque no hemos solucionado el problema. Entonces qué triste, una vida con Dios, pero esclavizado. Y problema número 4, si usted no soluciona lo malo que usted ha hecho, usted está recogiendo lo que sembró. La ley de la siembra y la cosecha está activa hasta el día de hoy. Entonces hay personitas que pretenden ignorar la ley de la siembra y la cosecha. Y dicen, ah, pero yo ya empecé a ir a la iglesia, pero yo ya empecé a hacer tal cosa, ¿por qué era que me va tan mal? ¿Usted ya arregló lo que ha hecho en su vida? ¿Usted ya pidió perdón, ya cortó, ya renunció, ya esto, etcétera? Porque recuerden, si hay fruto, hay raíz. Muy bien. Lección 3. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en el seminario? Vamos a estar profundizando en cada problema y yo le voy a estar entregando herramientas de Dios en una manera sencilla y práctica para que solucionemos los problemas. Y usted se dé cuenta, como yo, de que sí es verdad, que esto no es caspa, que esto no es fanatismo ni es tramadera, de que sí funcionan los principios de Dios, es que tienen que funcionar. Entonces, pero antes de empezar a adentrarnos en cada problema, yo tengo que tocarles dos temas aquí rápidamente, que son vitales para que este proceso, la solución de esos problemas, fluya correctamente. Primero, derechos legales del enemigo. ¿Qué son los derechos legales del enemigo? Un derecho legal es un permiso que tiene Satanás y el mundo espiritual demoníaco en su vida. Y ese permiso lo obtuvo porque usted o su papá o su mamá o sus padres, abuelos y antepasados pecaron y ese pecado está escondido, o sea, no ha sido confesado o tratado. No ha sido reconocido y no se ha trabajado en él. Entonces hay una factura de cobro. Y Satanás es legalista, se lo digo. Y él sí que le encanta hacer cumplir las leyes. Y la ley que más le encanta hacer cumplir es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, de eso mismo va a recoger. Para bien o para mal. Usted siembra honra, recoge honra. Usted siembra maldad, recoge maldad. Entonces, el diablo es feliz. Ahí hay una factura. Entonces hay personas que dicen, pero Heider, es que lo que hace que empecé a ir a la iglesia, me ha empezado a ir mal, peor, me iba mejor antes. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Quiere que le explique por qué? Porque el diablo, cuando tiene sus facturas sobre usted y usted ni siquiera se ha acercado a recibir el regalo de Dios, ahí no hay peligro. No están de compadre. ¡Qué buena la vida con Satanás! Y ahí no hay problema, pero el día que usted se acerca a Dios, se prenden las alarmas en el infierno. Y lo ponen a usted en pantalla gigante. Y dicen, este se acaba de salir de nuestro club. ¿Qué tenemos en el historial de él? Revisemos, y vienen los demonios y, ¡oh, amo! ¡Aquí está! ¡Es muy débil por la pornografía! Ah, ya, ¿y de dónde viene eso? Y digo, el abuelito abusaba de las niñas. Etcétera. Entonces viene y empiezan a formar el coso y dice, listo, vayan con todas las facturas a cobrarlas. Y entonces la persona empieza feliz a caminar con Dios y se activan las facturas. Pero las facturas que se activen, ¿qué es la invitación que está haciendo Dios? Soluciona los problemas. Pero ahí empezamos, no, vea, yo mejor me devuelvo. ¡Ay! Se devuelven y ahí les va peor. Porque después es más duro levantarse. Entonces, no, Dios quiere mostrarte qué facturas hay en tu vida. ¿Qué son los derechos legales? Para que usted lo entienda, mire, hay poder y autoridad. Antes de echar a Satanás, que ahora profundizo en eso, Satanás era un arcángel en el cielo. Tenía poder y autoridad. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de poder y autoridad? Poder es poder hacer algo, valga la redundancia. Ejemplo, si no tenemos acá en este auditorio un problema en los labios, los dientes, los pulmones, la boca, todos podríamos soplar o hacer sonar un pito, ¿sí o no? Si no hay ningún problema físico, entonces todos cogemos un pito, lo podemos silbar. Muy bien. Ahora, ¿cuántos podríamos ir y detener el tráfico allí? ¿Cierto que no? Porque no tenemos la autoridad para ejercer ese poder. ¿Cuál es la diferencia de poder y autoridad? Entonces, poder, puedo hacer algo. La autoridad es un permiso legal, una autoridad, un derecho legal para ejercer un poder. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, cuando fue expulsado, perdió la autoridad, pero quedó con poder. Entonces, no crea más, aquí se le va a quitar hasta el miedo al diablo mío y el miedo a la patasola. ¿Ya? ¿A usted por qué? Porque el diablo no le puede hacer nada a usted si no hay ¿qué? Facturas o autoridad, ¿sí o no? Si no hay derechos legales, no puede hacer nada con usted. Él solo puede esclavizarlo a usted si tiene un permiso. Entonces, ¿por qué el niño empezó Heider tan pequeño en pornografía y en tanta cosa? Porque venían permisos de atrás. Porque el niño a los 13 años se escapó en el pegante, porque venían permisos de atrás. Y fuera de eso, súmele lo que usted hace y todos estos problemas. En todos estos problemas hay derechos legales. En todos. Entonces, ¿qué es la meta de este seminario? Vamos a descubrir qué facturas tiene el diablo en nuestra vida, cómo se las dimos o quién se las dio en mi casa. Y vamos a destruirlas, porque Dios nos va a decir cómo la destruimos, cómo se destruyen esos derechos. Primero que todo, ¿cómo destruye usted algo de lo que no sabe que pasó? Con revelación. Dios sí sabe lo que pasó y el más interesado en liberarlo a usted es Dios. Créame, yo también estoy muy interesado, pero el más interesado es Dios. Y Él, como tiene todo el conocimiento, usted se va a sorprender. Acá hemos visto testimonios en el seminario de personas que hasta Dios les ha mostrado a sí mismos, se han visto a sí mismos dentro del vientre de la mamá. Y la mamá intentando abortarlos. Dios, si necesita revelarte eso, te lo revela para que quites la factura, porque por eso es que tú quieres hoy suicidarte, hablando de una de las manifestaciones. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hay fruto, hay raíz. Si hay fruto, hay derecho legal. Hay que buscarlo. Entonces, hay que pedirle a Dios, muéstrame cuáles facturas tengo yo. ¿Qué facturas tiene el enemigo en mi vida? Hay que identificarla. Entonces, uno empieza, claro, ahí entró. Claro, cuando yo vi eso, cuando yo hice tal cosa, claro, cuando me hicieron tal cosa, ahí entró. Perdonar, confesar, todo eso lo vamos a profundizar. Hay que arrepentirse. hay que cortar ataduras si las hay, todos estos temas los vamos a profundizar en el seminario, hay que cancelar maldiciones si las hay que hacer liberación, pero va a ser una liberación muy suave. No, aquí a mí no me gusta la bulla, ni los shows, ni nada, y no es necesario. Créame, cuando uno está en la autoridad de Dios, los demonios, si uno le quita el derecho, ¿sabe qué es lo que hace hacer el show? Que no se han quitado los derechos. Usted no le quita el derecho a un demonio y le hace el show que quiera y le hace de todo. Pero aquí como vamos a sistemáticamente quitar los derechos, usted va a ver lo facilito que es la liberación. Es la parte más fácil. De hecho, hasta aburridora, es la más fácil. Salgan, váyase, fuera, y ellos tienen que salir. Porque pierden la autoridad. Pero intente que, ay, donde tengan autoridad. Qué miedo, y se lo digo por experiencia. A mi esposa, a mí nos pasó que nos querían hasta matar y nos levantaban del cuello y de todo y cosas así feas. ¿Por qué? Porque intentábamos hacer esto al revés. Queríamos que un joven fuera libre de pornografía y que no renunciara a la revista. ¿Sí me entiende? Cosas así. Muy bien. Sanidad, y va a venir sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo porque usted queda dañado. Entonces arrancamos con el taller número 1. Los que les quede fácil en la pantalla, o si no, los que tengan en el manual, en la página, ya le digo, los que quieran leer en el manual, vamos a hacer el taller número 1. Página 10, me confirman si están la 10, ¿sí? Ok, página 10, taller número 1, ¿listos? Les aclaro por qué, a veces me preguntan personas, Heider, ¿y por qué hay que hacer las oraciones en voz alta o en voz audible? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el enemigo no puede leer su mente. ¿Sí le quedó claro? Entonces créame, no es por religiosidad, no es por hacerle dar pena, nada. Pero me preocupa cuando una persona está ahí quietica. Yo no lo puedo obligar, pero le animo a que usted verbalice. Eso es como estar diciendo, ay, venga, suélteme, no. Ay, no, deje molestar. No, usted tiene que vérsele una acción, una actitud, decir, yo no le voy a decir que grite en fanatismo, en religiosidad, no. Sino que la hagamos conscientes y digamos, sí, yo no quiero más esto, yo renuncio a esto. Entonces hay que hacerla en voz audible. ¿Listos? 1, 2, 3. Dios Padre, yo creo que tú derrotaste a Satanás y quieres salvarme, liberarme y darme vida abundante. Creo que Jesús es tu Hijo y que murió en la cruz para rescatarme de las garras de Satanás. Creo que eres el único que tiene el poder y autoridad para liberar verdaderamente. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, Señor, Sanador y Libertador. Querido Espíritu Santo, abre mis ojos y oídos espirituales a tu verdad. Por favor, convénceme de mi pecado y dame el don del arrepentimiento genuino. Te pido, Espíritu Santo, que me reveles qué derechos legales tiene el enemigo sobre mi vida y dame la fortaleza para destruirlos y poder experimentar el regalo completo de la obra de Cristo con todos sus beneficios. En el nombre de Jesús, amén. Listo. La otra advertencia que tengo que hacerle, entonces ahí muy claro, ahorita ¿qué va a pasar? Usted no se vaya preocupado esta noche, ¿qué será lo que yo hice? ¿Qué habrá hecho mi mamá? No, tranquilo. Dejen que Dios sabe trabajar. Usted siga su estilo de vida normal. Así como yo recibí a Cristo y seguí mi estilo de vida normal. Sí, reflexione, claro, hable con Dios, pero no quiero que entre en crisis, en miedo. No, tranquilo, Dios le va a mostrar. Hay personas que hoy mismo Dios les empieza a mostrar, acá mismo le viene una imagen, un recuerdo, por la noche durmiendo, mañana, etcétera. Dios sabe cuándo mostrar, en qué momento Él le va a mostrar y usted va. Ahí está el derecho legal. La otra advertencia, la lección 4, la batalla de la mente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un pensamiento horrible, feo o sexual, etcétera, incluso en un lugar donde no deberían tenerlo? ¿Le ha pasado? Levante la mano. ¿Sí o no? Si somos honestos, tremendo. Y uno dice, ¿yo por qué estoy pensando eso? Ay, no. Y empezamos a hacer ejercicio. Ay, no me dejo congelar. Chiwi. Y empezamos, no me dejo congelar. ¿Cuánto nos ha pasado eso? O sea, empezamos a tratar de borrar eso y nada, y sigue, y más persistente, o cosas horribles. A mí me pasaba que yo iba en la moto y me veía como con los sesos estripados, como detrás de un camión. ¿A alguno le ha pasado eso? Yo, ¿qué? Eso se llama la batalla de la mente. Y ocurre en toda la humanidad. Sea presidente, sea pastor, sea líder, sea policía, sea cura, sea monja, tiene batalla de la mente. ¿Ya? Entonces la clave es, si es una batalla, vamos a aprender cómo es que se gana, porque sí se puede ganar, ¿sí? Que eso es lo bueno. Es que es lo que me encanta del Señor, a mí me apasiona el Señor, que con el Señor uno empieza, problema tal, pero hay solución, ay, qué buena noticia. Y empieza uno, no, las tengo todas, Heider. Gracias, mi hijo. Las tengo todas, perdón. Ay. Entonces, la batalla de la mente, ¿qué es? Palabras sencillas para no enredarlos. Es la lucha que usted tiene interna en su mente entre los planes de Dios, o el camino de Dios, o la manera de Dios, y la del mundo o del diablo. O sea, son solo dos, A y B. Nuestra alma y nuestro cuerpo está acostumbrado solo al B, porque así nos enseñaron. Entonces nos enseñaron que por ejemplo, ay, mira que llegaron los recibos. No, va a tocar empeñar la plancha. ¿Sí ven? Nos enseñaron plan B. Ya, pero Dios dice, no la empeñes, eso es plan A. Y entonces es esa lucha que tienes en la mente de hacer las cosas a tu manera, como crees que es mejor o como el mundo lo hace. Yo lo llamo el síndrome de la montonera. Entonces todo el mundo dice, sí al aborto y todo. Sí. Sí al matrimonio homosexual. Y empiezan y se van para donde más les conviene. No, Dios tiene solo un plan, plan A. Hay un solo camino, con Dios no hay dualidad. O es o no es. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Que tiremos para el plan B. Entonces, no, mejor que vaya y empeñe. Es mejor que vaya y pida prestado. Es mejor que haga tal cosa. Y usted empieza en la mente y dele plan B. Y ahí es donde empieza las famosas psicosomáticas, que después va a entender, empieza a afectarle las emociones. Y sus emociones le afectan el torrente sanguíneo y el sistema inmunológico, y ¡pum! Le revienta una enfermedad. Y empieza una enfermedad porque principalmente entra por la mente. Esa es la estrategia número uno de él. ¿De dónde viene esa batalla? Hay tres fuentes de pensamiento que usted tiene que tener claro. Los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos. Dios piensa en nosotros. Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros. También la otra es nosotros mismos. Dios nos ha dado un cerebro, tremenda máquina. Qué complejidad, qué perfección y qué coherencia. Y podemos elaborar pensamientos. Pensemos en una hamburguesa ahorita. Todo se me uno, ¿sí o no? Se la imagina uno, la piensa. Entonces uno puede pensar, elaborar pensamientos, imaginarse cosas. Pero la tercera, que es la que más hemos ignorado, y aquí está la clave de la batalla de la mente, es que el diablo elabora pensamientos, el diablo también piensa. Y la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. En griego tiene que ver con pensamiento. Y él planea, maquina. ¿Y cuál es la clave de la batalla de la mente? Que él le manda los pensamientos de él en primera persona, para que usted crea que son suyos. ¿Sí? Entonces usted está acá aburrido. Entonces él llega y manda un pensamiento, me voy a cortar las venas. Pero él lo mandó fue, me voy a cortar las venas. Él no le dice, oye, ¿por qué no te cortas las venas? Que sería muy obvio. Si él aparece ahí o nos dice, es un obvio, dice, es bobo. No. Pero nos lo manda en primera persona. Entonces decimos en nuestra mente, me quiero suicidar. Y él empieza a observar, como él no puede leer la mente, pero él tiene todo su historial de derechos legales. Y la batalla de la mente se va a incrementar en su vida justo en el área donde él sabe que usted es débil. Entonces, en las áreas donde usted ha sido con derechos legales, ahí es donde usted espera el mayor bombardeo. En el caso mío era la sexual. En el suyo puede ser lo depresivo, lo emocional, etcétera. Y ahí es donde va a estar bombardeele. Entonces él cada vez ensaya y elabora más pensamientos. No va a cortar las venas. Y mira a ver qué pasa. Y mira. Y entonces él no puede leer la mente, pero sí es muy astuto. Es un ser muy inteligente, muy astuto. Entonces él mira y dice, cayó, porque empieza. Y usted abre la gaveta y mira las cuchillas. Y cayó, y entonces prepara el otro. Sí, es mejor cortarme las venas. O escribo una carta. Y hago es todo en primera persona, para que usted crea que es suyo. Entonces descanse. Esas cochinadas que usted estaba pensando, no son suyas. No son suyas. Y ahí es donde uno aprende. Porque la clave de él es hacer que tú creas que tú eres lo que tú haces o lo que tú piensas. Para que pienses que tú eres un pervertido. Para que pienses que tú eres... Esto para nada niega la responsabilidad propia moral. No estoy hablando de eso ahora. Pero es que creemos de nosotros. Y empezamos a creer, yo soy un pobre alcohólico, drogadicto. ¡No! No, no, no. Eso no es. Listo. ¿Cómo se gana esa batalla? Mire, este texto es claro. Dice, no peleamos según las armas... Porque nuestra milicia no es carnal, o sea, sino que nuestras armas no son del mundo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice este texto. Y dice, entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que la lucha usted no la puede ganar con el plan B. Entonces queremos ganar la batalla de la mente con el plan B. Entonces a mí me pasaba, yo iba y veía una pechugona, ¿eh? Y entonces a mí empezaba la batalla y yo, ay no, no me dejo congelar, no me dejo congelar, no miro, miro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 7, 9, y empezaba, no funciona, aquí seguía esa imagen desnuda, seguía acá y no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque es espiritual y usted no puede ganar eso simplemente con esforzarse, se gana eso espiritualmente. Entonces, ¿qué hay que usar? Las armas de Dios para destruir esas fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Mire, fortalezas mentales que el enemigo muy sutilmente ha creado en su mente, valga la redundancia. Cuando él notaba cómo usted manejaba su vida, los derechos legales, todo su entorno, a qué le tiene miedo, a qué esto, y empezó a generarle en su mente formas específicas de reaccionar frente a la vida, frente a los problemas, frente a las relaciones, frente a la autoridad. Por eso es que hoy hay hombres que tienen pavor a la autoridad o le tienen pavor a la mujer, o viceversa. Yo recién casado me ponía como un gato porque pensaba que mi esposa me quería controlar. Y era una percepción que yo traía de niño y se reforzó en mi juventud porque con las novias yo era solo el amante, o sea que nunca fui el novio oficial, o sea que era usado todo el tiempo. Entonces cuando ella... No, sí, claro, era usado, pero mi reacción era por esta batalla de la mente, o sea, usted me quiere controlar. Y yo era, es que usted a mí no me va a controlar. Pero era una fortaleza mental que decía ahí adentro, decía, las mujeres me quieren controlar y me quieren hacer daño. ¿Sí me hago entender? Entonces él ha trabajado toda la vida, o sea que sus reacciones negativas tienen una raíz en la fortaleza mental que usted aceptó desde muy niño, por la experiencia o lo que vivió o la repetición de lo que le pasó. La buena noticia, 2 Corintios 10:5. Dice que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en Cristo o a Cristo. Entonces la buena noticia es que, como decía ese predicador Charles Spurgeon, dice, no podemos impedir que los pájaros hagan nido, perdón, revoloteen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Así es con los pensamientos, nos puede bombardear todo lo que quiera. Puede decir, uy, run, run, el bombardeo diario de la tentación. Le aclaro, ser tentado no es pecado. Pecado es decirle sí a la tentación. Y entonces nos agarra ese bombardeo en la mente, la tentación, etcétera, y lo dejamos que entre y ahí empieza, y ahí es donde nos lleva a actuar y a hacer cosas que no debíamos. Entonces el diablo sabe esta estrategia muy bien, pero la buena noticia es que le podemos decir, quieto pensamiento, lo podemos frenar. ¿Cómo se gana eso? Entonces mire, cuando usted detecte un pensamiento negativo, incluso en el seminario, porque a quién le puede estar atacando, ay no, tan aburrido esto, yo mejor me voy. Eso es del diablo, eso no es suyo. Ay no, qué pereza, yo mañana como que no voy a volver. No, estas 3 horas mejor me quedo viendo la novela. Ay, me la voy a perder. Todo eso viene de él, eso no es suyo, eso tiene que rechazarlo. No se lo vaya a perder, quede advertido, no se lo pierda que por un pensamiento que no es suyo. ¿Ya? Entonces mucho cuidado. Entonces cuando lo detecte, diga, tiene que decir, porque no funciona, empieza a alarme el brazo. Álamelo. Si yo empiezo en la mente a decirle, déjeme todo. Él no oye. Tengo que decirle, suélteme, suélteme. Tengo que decirle eso. Entonces, viene el pensamiento, y si usted no dice nada. Entonces me han preguntado, Jairo, ¿y si uno está en un bus, en un taxi, en el banco, trabajando y todo? Claro, pero lo haces con voz suave. Porque los demonios escuchan, mejor dicho. Entonces tú dices, a mí me ha pasado en buses, y preciso, la pechugona. Y empieza, porque hay gente que le dice a uno, ay Dios, pero entonces venga, los pastores es que no les pasa nada, la mente ni nada. Claro, el diablo ataca, pero como uno ya sabe las herramientas, usted no deja que eso anide ni que lo lleve a pecar. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, cancelo, rechazo ese pensamiento en el nombre de Jesús, pero no me quedo ahí, rechazo el pensamiento en el nombre de Jesús. Lo rechazo, lo cancelo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es como si el pensamiento quedara paralizado. Pero ¿qué tiene que hacer? Dice, tiene que reemplazarlo por lo contrario, por el plan A, por lo de Dios. Entonces, ¿qué pienso yo? Lo de Dios. Soy un hombre casado, me ha dado una esposa maravillosa con la que me gozo y me disfruto hasta que la muerte nos separe. Ya cambio el pensamiento. Y después, llene su mente con los pensamientos de Dios. O sea, empiezo a pensar totalmente y claro, me alejo. Yo no me quedo ahí, yo mismo me corro. Perdón, señora, ¿me puedo hacer el consejo? Muy bien. Cambio, a mí empiezo a escuchar algo de Dios, a hablar, a pensar en Él, en su palabra, en lo que Él me tiene para mí. Eso es clave. Entonces, ojo, si el diablo le está diciendo, mañana no vengo, le diga, rechazo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Es así sencillo, es decir, no lo acepto, no lo acepto. Y digo, ay, ¿cómo estará? Y empiezan esas preocupaciones que le vienen, eso es batalla de la mente. Ay, el gatico, no le dejé la comida. Ay, la perra. Ay, no, yo, qué pena, señor conferencia, yo tengo que hacer esta llamada. Yo tengo que hacer esta llamada. No le coma, diga, rechazo ese pensamiento. Entonces vamos a hacer el taller para que tengamos el break de 15 minutos. Uno, eso está en la página, ya le digo, los que están usando el manual, página número 3, me enredé. 12, si es 12 o no. Sí, página 12. Algunos tienen el manual antiguo, búsquenlo por favor en el índice, que no coincide la página. Ok, unos la tienen en la 13, otros en la 12. Taller número 2, ¿listos? 1, 2, 3. Padre Celestial, te necesito, perdona mis pecados. Hoy te rindo mi espíritu, alma y cuerpo para que seas mi Salvador y mi Señor. Por fe recibo tu poder y autoridad en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Yo ato en el nombre de Jesús todos los demonios engañadores de confusión, de bloqueo y de tormento mental que están molestando mi mente y les ordeno que me suelten y se vayan a los pies de Cristo. Les ato para que no puedan molestarme con sueños, fantasías, pesadillas, percepciones y creencias que no estén alineadas con la palabra de Dios. Yo derribo toda fortaleza mental, todo argumento, toda altivez, toda autojustificación, todo orgullo, todo relativismo, toda forma de ateísmo y de anticristo, toda mentira, toda religiosidad, todo ecumenismo, toda filosofía humanista, toda incredulidad, toda burla, toda blasfemia, toda imagen distorsionada de Dios, y llevo cautivas todas estas cosas a la obediencia en Cristo. Decido presentar todas mis preocupaciones y necesidades delante de Dios con ruego y acción de gracia, y por fe recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento para que guarde mis pensamientos y mi corazón. Decido pensar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud al... Decido centrar mis pensamientos en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí para salvarme, sanarme y liberarme. En el nombre de Jesús, amén. 15 minutos de descanso, a las 15 precisos arranca. Entonces, comas el tamal allá si quiere bien, pero rapidito. Entonces, 15 minutos. Son las 7:30, las 7:45 arranco.